Subido el señor Juan Carlos Junio, que está aquí con nosotros para compartir el cafecito político de cada viernes. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Bien, sacándome el saco. Sacándote el saco, exactamente. Está cálido ahora. Sí, afuera está fresco. Afuera está fresco. Sí, si uno camina el solcito está bien, pero en la sombra. En la sombra está más complicado. Bueno, Juan Carlos, inevitable que te pregunte por el tema campaña electoral y su marcha. En este tramo final, decíamos con Valeria Delgado, faltan 9 días para las PASO, para la elección, en realidad un poco menos de campaña, porque está la veda electoral que hay que contemplarlo, así que es hasta el viernes la posibilidad que tienen los candidatos para decir sus ideas, para mostrarse en público, en los medios de comunicación. Y a mí me resulta interesante en este tramo final observar cuáles son las jugadas que se guardaron para último momento, los distintos sectores. ¿Y a qué espacios deciden concurrir y apelar para pelear los votos, ¿no? Veíamos, incluso transmitimos el otro día un fragmento de lo que fue la intervención de Alberto Fernández allí en Exactas, en la reunión, la muy importante reunión con los científicos, y comentábamos hoy, bueno, lo que es la gira que está haciendo Mauricio Macri, en este caso por la provincia de Corrientes, y su reunión sobre todo con jubilados, con centros de jubilados. Me parece que ahí Mauricio Macri está apostando y fuerte. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo ves estas convocatorias a sectores específicos? Y bueno, ¿qué podemos esperar para este tramo final? Sí, como vos decís, son convocatorias a sectores específicos y no a actos multitudinarios. Uh-huh. Por lo menos hasta ahora, habrá que ver se hace algo de ese tipo la semana que viene. Hay que ver qué tiene previsto Cristina, tiene previsto para mañana una actividad en la zona norte, por allí por Tortuguitas, creo. Ajá. Pero no tengo claro la dimensión del acto, creo que es grande, debe ser una presentación de su libro. Siguiendo con tu inquietud, creo que lo de Macri es una intuición que tenía atada la votación de los jubilados. Francamente debe estar preocupado por esa situación por dos razones. Por un lado, por una cuestión obvia y objetiva, que es durante su gobierno bajar más de 20% el ingreso de los jubilados. Por uh-huh. lo tanto, es lógico que ahí tiene una vulnerabilidad. El segundo, tiene trabajo ahí. Tiene trabajo, pero además la fuerte iniciativa de Alberto creo que lo coloca en una situación de compromiso con esa franja de electorado que le había sido bastante favorable al macrismo en la elección del 2015, y ahora con la propuesta de Alberto, que es audaz, pero que es absolutamente, si algo tiene, que es posible, porque ya se hizo, algo que ya se hizo hace poco, que es el tema de darle los medicamentos gratis a los jubilados, y la propuesta, la idea de aumentar la remuneración a los jubilados, la jubilación, e ir poniéndola en el nivel que tuvo hace 4 años. Perdió, sí, él habló de un 20%. Un 20%, que eso sería recuperar la pérdida en términos reales, digamos, más allá de la inflación. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema que pasa a ser, por la iniciativa de la oposición de Alberto, mucho más interesante desde el punto de vista de la oposición, creo, que desde el punto de vista del oficialismo, que lo puso a la defensiva, ¿no es cierto? Porque quien toma una iniciativa audaz, bueno, se pone a la ofensiva interpelando fuertemente al electorado. Sé que hoy está en Córdoba. No conozco mucho, pero sé que fue aceitera general de ESA. Así es. Bueno, eso es una señal también hacia el empresariado industrial. Calculo yo, es una lectura un tanto simple, ya que no ha tenido fuertes relaciones con los empresarios. Uh-huh. Paradójicamente, Alberto tuvo, como decíamos, con los científicos. Tuvo una reunión que organizamos nosotros desde el Movimiento Cooperativo con 2.000 pymes hace un mes atrás. Así cuando es. Todavía sí. El fragor de la campaña no era tan intenso, pero fue aquella, creo, la única muy importante. Tuvo una reunión con los sindicalistas que fue, bueno, muy exitosa, porque más allá de todas las corrientes que hay en el sindicalismo, tiene un apoyo casi unánime del movimiento sindical. Y Juan Carlos, vos como director del Centro Cultural también estás participando de una iniciativa que tiene que ver con juntar firmas por parte del ámbito de la cultura y la intelectualidad, también, ¿no?, de apoyo a lo que es la candidatura de Alberto Fernández. Sí, es una iniciativa que de algún modo nació en el Centro Cultural de la Cooperación, que compartimos con Bacaro de la SADE, el presidente. Y bueno, está teniendo por una cultura para todos, es la consigna, y convoca a la cultura, las artes, las ciencias sociales, en fin, en un sentido vasto, no a los científicos, porque ellos claro, ya tuvieron lo suyo, que obviamente son parte de la cultura, a un compromiso con este documento, y vamos a realizar una convocatoria para el martes que viene al mediodía, en principio, convocar a las personalidades de la cultura. Aquí tengo como para muestra un pequeño botón: Tito Cosa, Cristina Vanegas, Noé Gitric, Patricio Contreras, Luis Felipe Noé, Juan Carlos Junio, Juan Sasturain, Julieta Díaz, Peteco Carvajal, Horacio González, Alejandro Bajaro, Ignacio Copani, Pompeyo Audibert, Hugo Urquizo, Urquijo, María Pía López, Arturo Bonín, Atilio Borón, María Giovanni, Juanio Villafañe, Cecilia Roseto, en fin. Nombres importantes. Puedo seguir: Puenzo, Gabriela Dicker, Non Palidez, el grupo de rock, claro. Cintia Ottaviano, Leirado. En fin, tenemos un apoyo muy grande, ya hay como 2.500 firmas, pero muchísimas muy representativas de la cultura, de forma tal que creo que esa es otra iniciativa que también convocaremos, por supuesto, los candidatos de esta ciudad, de nuestra ciudad, a los principales candidatos de nuestra ciudad, que seguramente para que acompañen, en fin, esta iniciativa está vinculada a la presidencia, a los Fernández, pero obviamente también a la fórmula porteña. Así que, y al momento, en relación al momento tan particular que está pasando el mundo de la cultura y los intelectuales también, ¿no? Recién hablábamos, escuchábamos a este editor desde la Feria de Editores Independientes, bueno, referirse a la terrible situación que está atravesando la industria editorial, ¿no? Sí, pasa lo mismo con el teatro, pasa lo mismo con la danza, ha sido degradado el ministerio y el país está sin políticas culturales de Estado, lo que hay son iniciativas privadas que languidecen. Así que nosotros necesitamos recuperar la cultura, por eso interpelamos al sector afectado y comprometido con esta fórmula de Fernández. No, mientras tanto viene aquí el representante de Trump y bueno, viene a presionar con lo suyo, no puedo dejar de comentarlo en un comentario político. Viene ahora, vos te referís a Wilbur Ross, exactamente, el secretario de Comercio, exactamente, de los Estados Unidos. Viene con cosas muy pesadas que por supuesto son las que les interesa a Estados Unidos y alguna parte del establishment local, y que todo puede tener algún andamiento si gana Macri, lo que reclama y exige este señor, que viene como una suerte de virrey, ¿no? Porque lo primero que dice, ¿cuándo se van a hacer las reformas laborales y previsionales? Como si él, directamente, Estados Unidos, viene y pregunta perentoriamente, ya un poco impaciente, ¿cuándo se van a hacer? No le importa el Poder Ejecutivo, que las tiene que votar el Parlamento, las dos cámaras nuestras, la opinión pública. Sí. El tipo viene. Faltó ya que diga, pero habíamos quedado en que la reforma salía. Exactamente, antes. Ya la hizo Bolsonaro en parte, así que ustedes lo tienen que hacer. Y después viene a exigir también la desregulación del comercio, o sea que abramos más aún nuestra aduana, nuestra frontera, para que firmemos un pacto con ellos, que entre paréntesis están compitiendo con la Unión Europea y particularmente con China. Por lo tanto, tienen la determinación de que aquí triunfe Macri para desplegar sus políticas, que lo que van a hacer es seguir destruyendo la industria nacional, a nuestras pymes, a nuestro mercado interno, Ellos cerraron cerraron su mercado, no hicieron para nada vuelta atrás en el tema del biodiesel, claro, que perdimos 1.200 millones de dólares nosotros de exportación a Estados Unidos. Este señor viene y cuando le preguntan del tema, lo estamos estudiando, dice. Claro, porque la política de Estados Unidos en este sentido es proteccionista. Es proteccionista, como lo es gran parte de la Unión Europea, claro, como lo es China, como lo es India, como lo es casi todo el mundo. Lo que hace la Argentina es, en fin, es atentar contra sí mismo. Son muy pocos los gobiernos que lo hacen, más allá del signo político ideológico que sean. Por eso es imprescindible, para defender nuestra industria, para defender nuestra PYME, nuestro trabajo, cambiar de política y cambiar de gobierno, no hay duda. Juan Carlos, hace un rato, casi como al pasar, vos mencionaste la visita que está haciendo Alberto Fernández a Córdoba, el encuentro con allí en la empresa General Dehesa, en la aceitera General Dehesa, y pensaba que en Córdoba hay otra particularidad, y que por eso también la importancia de la presencia de Alberto Fernández allí, y es el rol que tuvo el pueblo cordobés en las últimas elecciones en términos de porcentaje, ¿no? Fue un porcentaje muy importante el que terminó apoyando a Mauricio Macri. No sé si fue el determinante, pero sin duda sumó y mucho a ese triunfo. Y hay, y me imagino que vos conocés muy bien la situación de Córdoba hoy, porque entre otras cuestiones, Eduardo Fernández, un hombre, un dirigente del Partido Solidario, dirigente de APYME, encabeza la fórmula de diputados allí en Córdoba. Sí, de diputados nacionales, sí. Efectivamente tenemos en ese sentido, bueno, una responsabilidad importante. Estamos felices de que eso haya ocurrido. Hay una lista de candidatos muy representativos, muy valiosa. Hay una compañera de segunda candidata a diputado, hay representantes sindicales, representantes de la cultura en la lista, de forma tal que tenemos una gran expectativa. Ya estuvo la semana pasada, no la anterior, un jueves y viernes, Alberto con una comitiva, recorrió varias ciudades importantes, tomó contacto justamente con pequeñas y medianas empresas, con núcleos de estudiantes, de intelectuales, con gente en los barrios. Y bueno, evidentemente Alberto está prestándole mucha atención a Córdoba. Según me cuentan, están los compañeros, las compañeras, con una expectativa muy esperanzadora de tener una elección muy superadora del 2015 y de la del 2017. Sí, algo así nos dijo Eduardo Fernández cuando lo entrevistamos. Están con cifras, en principio, muy, muy, muy interesantes, muy valiosas. Inclusive tiene una expectativa no solo del electorado kirchnerista, sino una buena parte del electorado schiaretista, que votó a Schiaretti en las provinciales, que está interpelado para votar a la fórmula Fernández, gente independiente que está disconforme. También Córdoba, una parte de la comunidad, sufre estas políticas económicas, de forma tal que, bueno, creo que en esta oportunidad Córdoba va a dar quizá la nota en términos comparativos con lo que fue en las anteriores elecciones. Hay una expectativa interesante. Bueno, esperemos que así sea. Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles, ya sobre el filo de la veda casi, ¿no? Viernes, ya, claro, a partir del viernes ya comienza. Y vamos a ver qué dicen las próximas encuestas. Está muy bien. Porque ya ahora los encuestadores se tienen que arrimar a lo que le dan los números y dejarse de hacer propaganda política, ¿no es cierto? Ya hoy no hay ninguno que no diga que va primero Fernández. Algunos dicen 2. Claro. Otros dicen 9, algunos dicen que la provincia, pero bueno, va llegando la hora de que sepamos qué dicen ellos. Después, lo que importa, la única y la mejor encuesta, es la del domingo a la noche, que es la que van a hacer los ciudadanos en las urnas. Sin duda. Gracias, Juan Carlos.